La Unidad de Información Financiera investiga junto con la AFIP a 20 fideicomisos inmobiliarios, todos con negocios en Nordelta. El ya famoso complejo de Countries del partido de Tigre, que acumula inversiones, dicen, por más de 200 millones de dólares, siempre en desarrollos urbanísticos, pero con una gran particularidad, sin que sus titulares puedan justificar el origen de los fondos. Y no es un dato menor. La Unidad de Información Financiera vinculó a la principal desarrolladora del Nordelta, a Oda Constructora, con una larga y profunda investigación de negocios ligados al narcotráfico. La justicia ya congeló los bienes de ese grupo empresario, aunque los medios hegemónicos no te lo cuentan. Y ese grupo está conducido por el arquitecto Walter Mosca, hoy sospechado de recibir dinero para blanquear de parte de los familiares de presuntos narcotraficantes sus negocios cotidianos. Y entre ellos están Jesús Antonio Yepes Gaviria e Ignacio Álvarez Meyendorf. Se inmovilizaron 100 millones de dólares, que se suman a los 500 que se congelaron en Colombia. ¿Escucharon la cifra? 600 millones de dólares entre la Argentina y Colombia fueron inmovilizados por la justicia. Pertenecen a estos grupos que casualmente tienen negocios muy cercanos con Nordelta. El 70% de los 250 inversores de estos fideicomisos no pudieron justificar el origen del dinero. Ninguno de los inversores cumplió con la obligación de informar sobre los integrantes de estos fondos de inversión. ¿Quiénes los conforman? ¿De dónde salieron? ¿De dónde sacaron la guita? Y en la mayoría de estos vínculos, el nombre que aparece es el de Mosca, este empresario investigado por lavado, que cobró notoriedad a partir de repetirse también su voz en escuchas telefónicas que lo dejaron hasta las manos. Los principales canales que ofrece Mosca para financiar sus emprendimientos son 4 o 5 empresas, todas turbias, ninguna con papeles en regla. La causa comenzó a partir de un reporte de operación sospechosa que elevó un banco a partir de movimientos muy llamativos. Comenzó en 2011. Se llevaron a cabo ya 29 allanamientos en la provincia de Buenos Aires, principalmente en el partido de Tigre. Como resultado de los allanamientos, en octubre del año pasado, la Federal incautó más de 100 kilos de cocaína en una cochera del barrio de Retiro y detuvo a 11 personas. ¡Qué bárbaro! Un movimiento impresionante desde hace 2 años entre la justicia, la AFIP y la Unidad de Información Financiera. El caso comienza a estallar, la investigación avanza. Sin embargo, si no fuera porque hoy Página 12 lo trae en tapa, conversó con el titular de la UIF, con José Esbatela, y te brinda todos los datos que el resto cajoneó, de esto se sabe muy poco. Aparece en un día muy particular el dato, ¿eh? El resto de las tapas hablan de un Massa que está dudando, que no sería candidato a presidente. ¿Casualidades? Cinco horas 10 minutos ya han pasado de este miércoles 4 de junio de 2014. La temperatura para capital y alrededores, poco más de 13 grados. La visibilidad es óptima, la humedad es del 69% y sopla viento del norte. Para hoy se habla de lluvias, paraguas mañana tarde y noche, una máxima de 15 grados. Buen tiempo a partir del día jueves, con una máxima de 16. Y más o menos tendremos condiciones climáticas muy parecidas viernes y sábado, con sol, sin lluvia, una máxima de 15 el viernes, una máxima de 13 el día sábado. Campanadas en la noche. Prohibido amanecer. Gustavo Campana, de 5 a 7 en AM750. Tenemos bastante vudú en las tapas, tenemos mucho Cristina Macri allí en la apertura del tramo que esperó 10 años para unir la autopista Ilia con la General Paz. Tenemos mucho mundial, lentamente se van calentando motores en el prólogo de Brasil 2014 y tenés bastante Sabela en las tapas, conferencia de prensa del día de ayer, para no dar explicaciones, realmente no tiene por qué hacerlo, sobre los que se quedaron y los tres que se fueron. Tenés bastante Rial también en las tapas de hoy, Niña Loli, boliches, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no escapa a las tapas de los principales matutinos porteños de alcance nacional. Y también un recuerdo muy, muy sentido hacia Virginia Luque, que falleció en el día de ayer a los 86 años. Virginia Luque también tiene un pedacito en el corazón de las primeras planas de los matutinos porteños del día de hoy. Y el caso policial de la jornada, que acapara gran parte de la atención de los diarios, tiene que ver con otro cuerpo que apareció en el SEAMSE, con una chaqueña de 31 años que tenía problemas psiquiátricos, que había llegado a la capital para recibir tratamiento, y por supuesto todos los puentes, todos hacia el caso Ángeles, ¿no? Más allá del dato geográfico del SEAMSE y de otro cuerpo y de otra mujer, los puentes que se armaron rápidamente con el caso Ángeles son de manual, ¿no? Conllevan un montón de exactitudes y al mismo tiempo un montón de inexactitudes. Y el dato deportivo que se suma es el histórico triunfo de la selección argentina de hockey masculino en el Mundial de la Especialidad, venciendo al bicampeón olímpico, a Alemania, 1-0. Chiquitito, no muy grande, ya sabés, te lo comentábamos ayer. Todo lo que tenga que ver con el Mundial, a seguirlo con lupa. Estos dos Mundiales paralelos, el masculino y el femenino de hockey sobre césped, porque aquellos que siempre trabajaron con la clientela directa del hockey fueron ninguneando a los Mundiales en la previa, fundamentalmente porque el presidente de la Asociación Argentina de Hockey se llama Aníbal Fernández. Y a partir de ahí, y a eso sumale que el Chaparretegui, un hombre que desde el punto de vista ideológico se declaró bastante afín al gobierno y es el técnico de las dos selecciones, bueno, los muchachos que solían gastar mucha tinta en este deporte lo ningunearon, lo olvidaron. Habrá que ver qué hacen hoy, ¿eh? Hoy es ineludible, por ejemplo, para el suplemento deportivo de La Nación, que ahí tiene gran parte de su clientela, está dividida en tres su clientela deportiva directa, el polo, el hockey y el rugby, ¿no? Bueno, por ahí pasa lo más importante de las tapas esta mañana de los 9 matutinos porteños de alcance nacional. 750 Radio AM. Uy, musicalmente la cosa es muy especial, muy especial. Te vamos a despertar hoy con música gallega, porque dos artistas se presentan hoy en Salta y Resto a las 9:30 de la noche. Llegan con mucha raíz y con mucha mixtura contemporánea. Estuvieron en el Mix Sur 2014, se presentaron en Mar del Plata con un espectáculo que intentaba unir las dos geografías y poner en el escenario todos los factores comunes que a esta altura del partido tenemos ambos pueblos. Ullía es una voz muy, muy folclórica, muy de raíz. Realmente es una voz encantadora, será una caricia despertarte hoy con Ushía. Y Narf es un, a ver, es un rockero de mucha mixtura que va hacia también la música bien de raíz gallega, pero que recorre gran parte de la geografía del Mediterráneo hasta llegar a África con su guitarra y con sus sonidos. Con ellos dos, porque se presentan hoy en Buenos Aires a las 9:30 de la noche en Salta y Resto, allí en Salta al 700, vamos a tener una banda de sonido distinta. Espero que te guste. En muchos casos te llevará, si vos venís de ese ADN, te llevará a muchas cosas ligadas a tu viejo, a tu abuelo. Vamos a arrancar con Narf, este gran cantautor, este gran rockero gallego que representa el presente. Narf, Santiago. Son una cidade futurista que a alma enredada na espiral. Arcos, casas, flores de pedra que alguén sentou. A calma no medio do vendaval. Cidade mistério, aldeia oculta, Santiago. Aparece, invade, transforma os caminhos, um rio, só pedra, um manantial. Cidade incompleta, faro errante, Santiago. A noite dispuxo que guiassem os astros e saímos ao encontro. Retumban na névoa círculos, campano, tímpano mental. Berengue-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le. O lento lamento do tempo moral. A calma medio do enredada na espiral. Arcos, casas, flores de pedra que alguém sementou. A calma no meio do vendaval. Cidade mistério, aldeia oculta, Santiago. Aparece, invade, transforma os caminhos, um rio, se pedra, um manantial. Cidade incompleta, faro errante, Santiago. A noite dispuxo que guiassem os astros e saímos ao encontro. Calma. La tapa del País de España hoy dice: sucesión en la monarquía. Felipe VI será rey en 15 días con el 90% de apoyo de las Cortes. ¿Y la gente? ¿Y el pueblo? ¿Y los españoles? El Congreso comienza a discutir la ley de abdicación. El gobierno plantea la aprobación del futuro estatus de don Juan Carlos, que perderá la inviolabilidad. No es un dato menor, teniendo en cuenta todos los hechos non santos que lo mancharon al hombre en los últimos años. Sucesión en la monarquía, dice El País. Felipe VI será rey en 15 días con el 90% de apoyo de las Cortes. Y nos volvemos a preguntar, ¿y el pueblo español? Goles. Goles mundiales. Goles mundiales en 750. Tiempo argentino hoy, a cinco columnas, hallan otro cuerpo en el predio del SEAMSE, donde encontraron el de Ángeles, a casi un año del asesinato de la adolescente de Palermo. La víctima fue identificada como Paula Jiménez, una chaqueña de 31 años que sufría esquizofrenia y estaba desaparecida de su hogar en Valvanera desde el 16 de mayo pasado. Su cadáver fue descubierto en un basural de José León Suárez, con un fuerte golpe en la cabeza, lo que podría ser un orificio de bala en el abdomen. Coincidencias y diferencias con el crimen de Ángeles Rawson. El segundo dato importante en la tapa de Tiempo Argentino hoy: ni pacto ni nada. Esto es sentido común. Y la foto de Cristina Fernández de Kirchner y de Mauricio Macri cortando las cintas allí en la autopista Ebria. Lo afirmó Cristina al inaugurar junto a Macri las obras de ampliación de la Ilia, que van a beneficiar a más de 30.000 automovilistas que todos los días salen de la capital rumbo a la zona norte. A ver, salen de la capital rumbo a la zona norte. Si tomo la tapa de La Razón, que grita a seis columnas, de General Paz al centro, en media hora por la Ilia, me encuentro con una geografía a patas para arriba. No, La Razón no es de General Paz al centro, porque eso lo haces a través de la Lugones. Es del centro a la General Paz, es al revés. Bueno, un título que a esta altura del partido, para un diario que juega a ser el principal órgano del macrismo, nos deja un error grosero en el título central. No es de General Paz al centro, sino del centro a la General Paz. Eso se va a hacer en media hora, La Razón. Bueno, volviendo a la tapa de Tiempo Argentino, te agrega: Vudú pidió a la justicia que adelante su indagatoria por el caso Chicone. El vicepresidente quiere declarar a más tardar la próxima semana, porque la fecha fijada por el juez Lijo, el 15 de junio, coincide con el viaje de Cristina a la reunión de los BRICS. ¿Qué más? Sabela contra los agrandados. A veces nos creemos más de lo que somos. Vaya uno a saber para quién fue ese palito. En economía, dice el Tiempo Argentino, la central nuclear de Atucha 2 ya empezó a operar. Te cuenta el diario que funcionará al 100% de su capacidad a fin de año. El programa para que sume su energía a toda la red eléctrica se pone en marcha después de años y años y años de abandono. Según un experto del CONICET, Mendoza es la ciudad con mejor calidad de vida. En el ranking nacional se destacan las regiones de Cuyo y la Patagonia, y cae la ciudad de Buenos Aires. Información internacional: debate en España por los fueros del rey Juan Carlos. dato que te estábamos dando recién cuando estábamos leyendo la tapa del País. Rajoy no sabe cómo regularlo, ya que no existe legislación al respecto. Se habla de un decreto real. Ahora, ¿qué va a pasar con el hombre? ¿Va a quedar desnudo ante la justicia? ¿Va a seguir contando con privilegios? ¿Qué va a pasar? Descubrieron el Godzilla de los planetas. Es 17 veces más grande que la Tierra y se encuentra a 560 años luz de distancia. Los títulos de Tiempo Argentino en la mañana de este miércoles 4 de junio de 2014. A ver qué dice Clarín. Habla del tema vudú, pero claro, resulta que vudú, en lugar de esperar, pide adelantar su declaración. Y entonces, ¿cómo se ensombrece esta historia? Bajo presión política, vudú le pidió al juez declarar antes. Bajo presión política, vudú le pidió al juez declarar antes. Otro tema que también es interesantísimo a la hora de ver el juego de política y deporte. Reciente decíamos que muchos medios que generalmente trabajan con mucho centimetraje el tema hockey, sobre todo hockey femenino, escondieron esos análisis a la hora de contarte la previa de estos dos mundiales paralelos, el masculino y el femenino, justamente porque Aníbal Fernández y encima el Chapa Retegui, un técnico que se ha pronunciado muchas veces a favor de este gobierno, son los que encabezan el proyecto. Con Sabela pasa algo parecido. Sabela habló en poca línea, dijo, realmente con este gobierno tengo más coincidencias que disidencias, y a partir de ahí algunos medios comienzan a hacer su juego. De manual, sí. Lo esperábamos, era probable. Fisura entre Sabela y el plantel por la salida de Banega. Este es el título con el que Clarín te cuenta que hoy juega la selección contra Trinidad y Tobago con mayoría de titulares, que comienza a despedirse rumbo a Brasil 2014. Fisura entre Sabela y el plantel por la salida de Banega. En esto no hay casualidades, muchachos. Cristina, Macri y la obra que demoró una década. En la foto cortan finalmente la cinta de ampliación de 3,15 kilómetros de la autopista Ilia, después de años y años y años de puja política. La presidenta dijo que eso no implica ningún pacto con Macri. Y ahora se va a tardar 25 minutos para salir de la capital por el norte. Bien, Clarín, avisale a La Razón, que es un diario tuyo, que es al revés, que no es para entrar a capital, sino para salir de capital. Bueno, ahí bien Clarín, pero tiene una diferencia de 5 minutos con La Razón. La Razón dice que esto va a generar que ganes 20 minutos y lo que te dice Clarín que es 25. Pues es un dato menor, el otro es un dato más importante. A pie de tapa, hay 860.000 porteños que viven bajo la línea de pobreza. Datos oficiales de la ciudad, son casi el 30% de la población. La canasta para una familia tipo que alquila llega a 18.454 pesos. Apuran la jura de Felipe como nuevo rey de España. De esta manera trabaja Clarín el caso español. Adiós a Virginia Luque, la morocha del tango, la destacada cantante y actriz, murió anoche, tenía 86 años. Fue verdaderamente un ícono desde principios de la década del 60, arriba y abajo del escenario, porque realmente fue uno de esos personajes claves de las comedias musicales que resistían desaparecer cuando la calle Corrientes tenía todavía mucho tango arriba del escenario. Ahí, bueno, Cátulo, Troilo, son algo así como los herederos de aquellos que en la década del 30 y la década del 40 subieron al tango continuamente a los escenarios de la calle Corrientes para generar excusas que sirvan como ámbito propicio para el estreno de algunas piezas claves del cancionero porteño. Y en eso Virginia Luque jugó un rol fundamental arriba del escenario. También cinematográficamente hablando, filmó, tuvo un rol actoral muy fuerte, pero después fue, claro, no cabe ninguna duda, una de las grandes voces de ese mismo tiempo, de esa misma década del 60, con el tango medio en retirada, peleando en una pelea desigual con las discográficas multinacionales que desembarcaban con la nueva ola, etcétera, etcétera, etcétera. Otra mujer apareció muerta entre la basura, una chaqueña de 31 años, había llegado a la capital para recibir tratamiento. Fue hallada en el SEAMSE de José León Suárez y llevaba 18 días desaparecida. La tapa de Clarín. Te completo la tapa de La Razón. Maravilla sueña en el Empire, junto a su rival del sábado en el Madison, el puertorriqueño Miguel Cotto, estuvieron en el piso 102 del legendario edificio neoyorquino. Martínez dice que está a punto. Entre la basura, SEAMSE, otro duro hallazgo, selección, ensayo en el Monumental, esto tiene que ver con el partido frente a Trinidad y Tobago, Vudú pide declarar antes del 15 de julio, y el último dato tiene que ver con la ciudad, impulsan la SUBE para peajes y estacionamientos. Los títulos del diario La Razón. Bueno, si estás comenzando a armar tu día, la cosa es con paraguas al hombro, se habla de lluvias mañana, tarde y noche, y una máxima de 15 grados. Hoy la música la ponen dos artistas gallegos que se van a presentar esta noche en Salta y Resto, allí en la calle Salta al 700, a partir de las 9:30 de la noche. Ya escuchaste a Narf, vamos a ir por Ushía, que es algo bien de raíz, bien folclórico. Seguramente, si vos venís con ese ADN, Ushía te va a llevar hasta el mundo gallego. Ese que debe haber habitado en tu casa y en tu familia, a través de abuelos o de bisabuelos o de tu viejo. Ushía, cantar es horrible. Cuando falas porque vivo sorrindo, también falas porque vivo cantando. Si la vida es bella y ese mundo es lindo, no hay razón para vivir llorando. Cantar es siempre lo que a hacer yo ando. Sorrir é sempre o meu prazer infindo. Se canto e rio é porque vivo amando. E se amo e canto é porque vivo rindo. Se o pranto morre quando nasce o canto, eu canto e rio pra matar o pranto. E gosto muito de quem canta e ri. Logo bem vês por esses dotes meus, que quando canto estou pensando em Deus, e quando rio estou pensando em ti. Quando nasce o canto, eu canto e rio pra matar o pranto. E gosto muito de quem canta e ri. Logo bem vês por esses dotes meus, que quando canto estou pensando em Deus, e quando rio estou pensando em ti. Que quando canto estou pensando em Deus, e quando rio estou pensando em Ayer hablábamos de los tiempos políticos y cómo esos tiempos no le han dejado a la Argentina del siglo XX consolidar proyectos económicos nacionales y populares. En el caso del autoabastecimiento petrolero, bueno, ahí tenés un clarísimo ejemplo. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, de los últimos 50 años, nos hemos encontrado con proyectos que han venido a quedarse con el subsuelo y no a trabajar en función de los intereses de la patria. Si no dejamos que el proceso se complete, el autoabastecimiento es una quimera, salvo que vos extraigas petróleo en un país no industrial, en un país que se llene de desocupados, que enfríe su economía, que no produzca, y entonces el combustible sobra. Ahora, si vos querés un país como el que desde 2003 ya ganó 6 millones y medio de puestos de trabajo y sigue apostando a esa matriz económica, habrá que darle tiempo a YPF para que recupere su rol después de tantos años de destrucción, casi dos décadas en manos de Repsol, para que Repsol se lleve todo lo que pueda, y una vez que ya hasta la última gota de petróleo entendió que se había llevado sin un costo demasiado alto, dijo: señores, nos vamos. Es un dato muy particular, porque como te venimos planteando desde hace dos semanas, donde Galucho dice, hagan un pozo, ahí aparece o gas o petróleo. Y no hay casualidades. Se trata de viejos trabajos de investigación que estaban cajoneados. Ayer Galucho dijo, necesitamos acelerar nuestro desarrollo para en 10 años estar cerca del autoabastecimiento. El tema es, bueno, muchachos, vamos a consolidar un proyecto, una política de Estado, gobierne quien gobierne, para que el proyecto de Galucho, el proyecto de quien sea, el proyecto de YPF, pueda llegar a término. Hay que darle ese tiempo político para que finalmente se consolide el proyecto económico. El presidente y CEO de YPF afirmó que las provincias petroleras van a obtener mayor renta de la explotación de hidrocarburos en la medida en que se produzca más, y estimó que Argentina podrá alcanzar un autoabastecimiento pleno de gas y de petróleo en 10 años. Tanta fue la destrucción que ahora hay que esperar una década. A través de un decreto se destruye todo lo que al radicalismo y a Hipólito Yrigoyen le costó muchísimo en el Congreso de la Nación obtener a fines de la década del 20. En dos minutos se destruyó a principios de la década del 90. Y ahora hay que esperar 10 años para tener autoabastecimiento después del desastre que te dejó Repsol tras dos décadas de rapiña constante. Estadísticas. Fútbol 750. Ami, jugador con más edad, en inglés Neil McBain, jugó su último partido cuando tenía la edad de 52 años y 4 meses. Números de la número 5 en 750. ¿De qué habla la tapa del Buenos Aires Herald en el día de hoy? El dato más importante tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner, con Mauricio Macri, con la inauguración de este tramo de la autopista Ilia, del que te venimos hablando desde el comienzo del programa de hoy. Después, Vudú pidiendo que se adelante su declaración ante la justicia, es el dato número 2. Y a pie de tapa, interesante porque venimos hablando del ninguneo de muchos diarios sobre este tema, habla Buenos Aires Herald de la victoria frente a Alemania, bicampeón olímpico de la selección argentina de hockey masculino sobre césped en el Mundial de la Especialidad. Vamos con la tapa del cronista. Deuda. El gobierno evalúa un plan B por si la Corte de Estados Unidos falla en contra. Con esta hipótesis arranca el diario del Colorado de Narváez para contarte después que diputados de la oposición envían a Washington una carta de apoyo por el juicio Whitley. Ayer te decíamos qué interesante sería que, teniendo en cuenta la importancia que tiene este dato, no para el gobierno, sino para el Estado argentino, la oposición firme en forma conjunta para que tenga un peso político más importante, junto con el oficialismo, una carta dirigida a la Corte de los Estados Unidos. Sin embargo, los muchachos, y bajo presión fundamentalmente de Lilita Carrió y de Sanz, lo que hicieron fue una carta paralela. Y vamos así, divididos por esas moneditas, porque los dos sectores están absolutamente de acuerdo con castigar a los fondos buitre, con terminar con esta historia que amenaza la renegociación de deuda de casi todo el planeta. Pero sin embargo, hasta en esto los muchachos no entienden la importancia de encontrar unidad política y entonces, bueno, van separados. Junto a Macri, Cristina criticó a los que hablan de un pacto. El Banco Central retoma mini devaluación y opera para fin de año con un dólar a 9,50, hipótesis 2 del cronista. ¿Qué más? Presión de Constantini, mira cómo hacen lobby. Con este ritmo de inflación es imposible dejar de tocar el dólar. ¿Y por qué no bajamos la inflación, Constantini? ¿Por qué no hablamos con las corporaciones económicas y aflojamos un poquito? ¿Por qué no dejamos de operar económicamente para complicar la vida política del gobierno? No sería por ahí la cosa, en vez de aumentar el dólar y achicar el poder de compra de millones y millones de argentinos. Una mirada cortita, ¿no?, la de estos tipos que, por supuesto, jamás han sido sensibles a tu bolsillo, ¿no?, siempre al de ellos. Petroleras aseguran que la nafta seguirá estable hasta el mes de julio. Vuelven los pagos en 18 cuotas para combatir la caída en el consumo. Mirá la voltereta, el malabar que pega el cronista. Si vuelven los pagos en 18 cuotas es porque ninguno de estos tipos, ninguno de los bancos, ninguna de las tarjetas es suicida. Y están entendiendo que volvieron a darse las condiciones económicas para que haya pagos en 18 cuotas. Nadie pierde, nadie regala nada, y cuando estos títulos lo que hacen es darte vuelta a la historia, es para enmascarar que en realidad vuelven las 18 cuotas porque están dadas las condiciones para que existan las 18 cuotas, no para que los muchachos ahora abran una suerte de organización benéfica que nos va a dar una mano para que nosotros podamos comprar en cuotas a pesar que ellos pierdan. No existe eso, muchachos. YPF colocó apenas 200 millones de pesos entre minoristas. Solo la mitad de los 12 estadios del Mundial tendrán red de Wi-Fi. Dato de El Cronista en tapa. ¿Qué más? Enojos y desconfianzas en la cámara que filtró información sobre Vudú, con la firma de Gustavo Silvestre, en la tapa de El Cronista. Bueno, en esto de la realidad paralela, fondos buitres, pedido de aumento del dólar. Bueno, a esto juega el Colorado de Narváez en la tapa del cronista de este miércoles. Curiosidades mundiales. ¿Vos sabías que hay algunos estados que no tienen ejército? Muchos de ellos son microestados: Liechtenstein, Kiribati, Samoa. Pero Costa Rica es el único país, comillas, grande, que ni tiene ejército ni otros que lo protejan. Pobrecitos. El caso de Islandia es incluso más llamativo. No tiene ejército, pero forma parte de la OTAN. Invadámoslos. ¿Sabe las cosas mundiales? En 750. Estamos con una banda de sonido muy especial que esperamos que te guste. Música gallega, porque hoy Ullía y Narf se estaban presentando con su espectáculo Canciones de la Lengua Viajera en Salta y Resto, en Salta al 700. Narf es un rockero de más de 20 años de laburo, muchísimas bandas, que desde hace 10 años comenzó su carrera solista. Suena de esta manera, Narf, 25 de abril. Agora deve se beber, ué. Dançai sobre este chão que estala com o cheiro das coisas prometidas. Como fresco tambor da ansiedade. É a festa, mulher. Que sangue vibra, que flor ou menstruo. Cor que amontoais nas blusas que atirais na direção do sol. Espantosamente se desfaz a montanha. Soletraia com sede de vagar. Como se toma posse do amor e se morde nos frutos. Salve mãe, o teu ventre perfumado pelo nosso triunfo. Bebamos pois o vinho destas vozes. Soltemos estes cabos como potros. Embriagados como intensas éguas incendiárias. Cantai, cantai. Cantai, cantai, crianças. O esplendor de que nascem ser reinas. Erguei nas vossas mãos o arco onde esvoas esta alegria. Que ninguém adormeça, porque dias, meses, afio e anos. Dançaremos por sobre a claridade. Diez minutos para las 6 de la mañana. Es tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 5, 51 minutos. Humedad 69%, temperatura 13 grados, 6 décimas. Jorge Capitanich brindará su cuarto informe de gestión en la Cámara de Diputados. La sesión informativa será a las 11, en donde el jefe de gabinete cumplirá con el artículo 101 de la Constitución, que lo obliga a concurrir al Congreso al menos una vez por mes para informar de la marcha del gobierno. Capitanich concurrió al Senado en dos oportunidades, el 12 de marzo y el 7 de mayo, y una a la Cámara de Diputados el pasado 3 de abril. El Senado bonaerense buscará convertir en ley el proyecto que crea la Policía Comunal. La presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Cristina Fioramonti, se mostró confiada en que podría quedar aprobada. En tanto, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, aseguró que en la sesión los senadores de su partido votarán a favor. Patria grande. Al menos 8.000 damnificados por un fuerte temporal en Chile. Fuertes vientos y lluvias afectan al centro y sur del país trasandino. Unas 4.000 personas de diferentes localidades del sur se encuentran aisladas por el aumento del caudal en varios ríos y canales. De afuera. España se prepara para la sucesión del rey. El gobierno y el parlamento iniciaron el proceso institucional que terminará con la coronación de Felipe VI. El evento será ante el Congreso y tendría lugar el 18 de junio. En tanto, el presidente Mariano Rajoy rechazó la exigencia de miles de españoles que piden un referendo sobre monarquía o república, argumentando que la Constitución no lo contempla. Pelota. Argentina se medirá en un amistoso frente a Trinidad y Tobago. Será a partir de las 19:15 en el estadio de River Plate. Lionel Messi, Gonzalo Higuaín y Ángel Di María serán titulares. En tanto, el sábado se enfrentarán a Eslovenia en La Plata. Humedad 69%, temperatura 13 grados, 6 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Lectura recomendada del día de hoy, anticipándose al próximo 7 de junio, al Día del Periodista. Un muy buen comentario de Washington Uranga en página 12 que nos llama a la reflexión. Ojalá podamos, los que estamos en esta profesión, revisar autocríticamente nuestras propias prácticas profesionales, sin olvidar ni subestimar nuestra condición de trabajadores en relación de dependencia antes que profesionales liberales. Nuestras inevitables relaciones con el poder y la atención a las condiciones de trabajo, que para la gran mayoría son cada vez más precarizadas. Quizá, reflexionando sobre el periodismo real, podamos rescatar el sentido de la profesión en torno del servicio y la búsqueda de la verdad. Para unos y otros, para los que están de un lado y del otro del mostrador en esta profesión, y para todos los que conforman la comunidad de los medios de comunicación, muy buena nota esta, nosotros los periodistas. Reflexiones de Washington Uranga en página 12, esperando al 7 de junio, al Día del Periodista. Dice Crónica en Tapa, otro crimen como el de Ángeles. Encontraron a Paula en el mismo lugar. La asesinaron y la arrojaron en un container en Colegiales. La víctima estaba bajo tratamiento psiquiátrico, ya que padecía esquizofrenia y delirios místicos. La víctima tenía 31 años y era chaqueña. Macabro hallazgo en el SEAMSE es el dato principal de la tapa de Crónica. Encabeza sus títulos secundarios con inauguraron tramo de la autopista Ilia, Cristina y Macri apelan al sentido común. Halló proyectil de 144 años. Bala de cañón le arrancó una pierna, dice Crónica. Cae banda narco que usaba pistolas con mira láser. Exclusivo de Crónica. A pie de tapa, Argentina calienta motores contra Trinidad y Tobago. Juega hoy a las 19:15 en el Estadio Monumental. El tango de luto, murió Virginia Luque. Y el último dato, en primera plana dice, Rial destapó la olla, la traición de la línea Loli. Y aparecen fotos en la tapa de Crónica de Mariana a los besos con un empresario. Página 12, título principal, es el congelamiento de dinero por drogas más grande en América Latina. Textual de José Esbatela, titular de la UIF. La UIF y la AFIP investigan una red de lavado en Nordelta. El entramado incluye narcos bajo pesquisa en Estados Unidos y en Colombia. Esbatela aseguró a Página 12 que la investigación ya llevó a una inmovilización de fondos récord en la región. Antes te contábamos, 600 millones de dólares fueron congelados en la Argentina y en Colombia. Parece que esta gente no solamente anda en negocios non santos, sino que además ya no se trata de hipótesis. Esto no es una nota armada bajo un estado febril muy alto de un periodista que imaginó cada línea. Son datos que emanan de la justicia y del cruce de datos entre dos países. Cada vez que aparece algo ligado a narcotráfico, ya sea este tipo de medidas o estar desarmando búnkers en Rosario, siempre recordamos que, así como otros temas, en forma absolutamente espasmódica, el tema drogas ocupó un lugar preponderante en las tapas, por lo menos de todo el verano. Era el caballito de batalla. Por ahí se le entraba al gobierno nacional. Ahora, cuando se multiplican las respuestas, el tema desaparece. Ya está, desaparece. Fíjate, no es más que un pequeño ejercicio que siempre sirve para descubrirlos un poquitito más, aunque sean tan previsibles, que cuando aparece vudú no hay inseguridad. Cuando aparece vudú se aplaca la inflación, no se habla de dólar blue, y así sucesivamente cuando aparecen otros datos que ellos quieren instalar. Cuando aparece la inseguridad, desaparece vudú, desaparece el dólar blue, desaparece la inflación. Cuando aparece la inflación, desaparece vudú, desaparece la inseguridad, desaparece el narcotráfico. Ese es el juego, ¿no? Ir instalando de a uno los temas que se ponen como en fila a la espera de la tapa del día. Bueno, ¿qué más? Vudú pidió que se acelere la indagatoria, duras críticas del vice al juez por la fecha elegida y su relación con los medios. Otro cadáver en medio de la basura, a un año de la aparición del cuerpo de Ángeles Rawson, encontraron en el mismo lugar los restos de una joven chaqueña. Y finalmente, Cristina Fernández de Kirchner compartiendo con Mauricio Macri el acto por la ampliación de la autopista Ilia. Descartaron un acercamiento político. Cuando yo digo diálogo, es un pacto. Y si lo hacen otros, es civilizado. Si estás comenzando a armar tu día, cuando ya pasaron 5 horas 58 minutos del nuevo día, de este miércoles 4 de junio de 2014, te cuento que hay que andar con paraguas en el ámbito metropolitano porque están prometiendo lluvias para mañana, para tarde y para noche. 15 grados la máxima y fuertes vientos, ¿eh? Mirá lo que dice el dato actual, 27 kilómetros en la hora, viento del norte, para complicar aún más a una jornada que de por sí, ya con las lluvias, tendrá una ciudad bastante complicadita, sobre todo en el horario del regreso, porque el mayor caudal de lluvia, según el pronóstico, se dará a partir del mediodía. Fuertes vientos, 15 grados la máxima de hoy, se habla de lluvias. Pero a partir de mañana la cosa cambia y no tendremos agua, ni jueves, ni viernes, ni sábado. Son las 6 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Ullía se presenta esta noche en Salta y Resto. No solamente va a ser esa música de raíz tan dulce, esa caricia gallega que llega a través de ella, sino también hace cosas como

o en los crímenes posteriores que cometió el franquismo entre 1936 y 1975, será el franquismo todo el que estará acusado por delitos de lesa humanidad. Pero fíjense, y lo decíamos ayer, qué nociva ha sido la actitud de esa España que intentó silenciar con pactos como el de la Moncloa el hecho de tener un bolsillo más o menos lleno y una memoria vacía. Cómo se llegó a ciertos acuerdos en función de cajonear la historia. Esto fue parte de lo acordado. No juegan con investigaciones del pasado. Nosotros vamos a generar las condiciones para que España sea la nueva rica de los 80. Eso fue lo que estuvo presente como uno de los pactos, como uno de los ítems no escritos dentro del pacto. La jueza argentina entonces recorrió el Archivo Histórico Nacional, tomó declaración testimonial, está esperando que pueda hacer la exhumación de fosas comunes y puedan cotejarse esos restos con los ADN que ya se registraron, se presentaron en el despacho de María Romilda Servini de Cubría. Está todo inventado. Steven Wright. Si le disparas a un mimo, ¿tienes que usar silenciador? Está todo inventado. Fragmentos de humor en AM750. Te había dicho hace un ratito, lo trabajamos ayer también, y estos chicos son tan previsibles, que realmente cada uno de los análisis o de las hipótesis que uno trabaja a futuro son tan de manual que se terminan cumpliendo a rajatabla. La Nación, si un diario fue, es y será el diario del hockey en la Argentina junto al rugby y el polo, ese es La Nación. Es un mensaje directo a su propia clientela, que por supuesto tiene tanto que ver con esos tres deportes. Argentina ayer le ganó a Alemania en el Mundial. Alemania es bicampeón olímpico. Bicampeón olímpico. Es un resultado histórico para la selección argentina. Estoy en la tapa de La Nación. Vudú, polémica ley petrolera, Cristina y Macri, España, a un año del caso Ángeles, otro cadáver, revés judicial para Val Medina. Nada, che. Sabela pidió cautela. Nada, ni una línea en la tapa de La Nación. Y te reitero, esto tiene que ver porque quien comanda la Asociación Argentina de Hockey se llama Aníbal Fernández. Esto tiene que ver porque el técnico de las dos selecciones, de la masculina y de la femenina, es el Chapa Retegui, que en más de una oportunidad se mostró mucho más afín que crítico a las políticas del gobierno. Fíjate vos lo que llega a ser La Nación. Ningunea la victoria de Argentina ante Alemania en tapa, cuando en otras circunstancias eso hubiera sido uno de los datos del día. Y hoy, ni una línea. ¿Qué dice la prensa? Fotos sí, pactos no. Cristina y Macri inauguraron el último tramo de la autopista Ilia. Esto es sentido común y no un pacto, aclaró la presidenta. A la gente no le importan nuestras diferencias, sino que demos soluciones, explicó el jefe porteño. Don Macri, a la gente le importan y mucho sus diferencias. Que den soluciones, por supuesto que también. Pero ¿cómo no le van a importar sus diferencias? ¿Usted cree que la gente entiende que se construye el mismo país con su modelo que con otro? No. ¿Usted cree que es lo mismo distribución de riqueza que teoría del derrame? No. Entonces sí que a la gente le importa. En realidad, hay un laburo muy fino desde hace mucho tiempo para que a la gente no le importe. Pero claro que le importa. Claro que le tiene que importar. Y esto no va ni en desmedro de su proyecto, ni en desmedro de otros planes. Pero, la pucha, si ustedes van solitos o en alianza, están marcando un costado de del esquema político argentino. Están liderando un sector y están diciendo, este es nuestro terreno. ¿Cómo no le va a importar? Está hecho de palabras vacías el mundo de aquellos que no quieren discusión profunda. Y cada vez más vacía y cada vez más superficial la discusión que tienen sobre el presente y el futuro. Bueno, ¿qué más? Justicia para todos y todas. Amado Boudou solicitó por escrito al juez Lijo que anticipe para la semana que viene su declaración. Otro cadáver en el Seamse, volando hacia un sueño, la presentación del avión de Aerolíneas Argentinas que va a trasladar a la delegación argentina. Repudiaron a los fondos buitres, 100 parlamentarios británicos nos apoyan, si la ley y el proyecto nos llame, evitará que se envíe publicidad telefónica, y convocan a obrar un minuto por la paz, laicos locales se suman al pedido del Papa. Y por último, España, en las orejitas de tapa de la prensa. Felipe VI será el nuevo rey de España y va a suceder a su padre a partir del 18 de junio. Y madre, la reina Sofía, afirmó que el cambio será tranquilo y la continuidad seguirá con su hijo. La prensa, tapa del miércoles 4 de junio de 2014. Te reitero que viene con viento la cosa, con lluvia. La jornada será en este sentido muy particular. Se habla de paraguas mañana, tarde y noche, pero fundamentalmente te vuelvo a dejar el dato con mucho, mucho viento sobre la ciudad de Buenos Aires. El recuerdo, nuestro homenaje al constitucionalista González Arzak. Tenía 77 años, murió en el día de ayer, fue autor del informe sobre la apropiación de las acciones de papel prensa durante la última dictadura militar. En realidad falleció el lunes por la noche y se conoció en el día de ayer la información. Tenía 77 años, fue clave para que el caso papel prensa hoy esté en la justicia. Podríamos decir que fue su último servicio a la República Argentina. Un muy buen informe que realmente anuda todos los datos económicos y políticos que tiene esta causa tan particular para la Argentina política de los últimos 40 años. Murió a los 77 el constitucionalista González Arzak. Esta madrugada estamos con música gallega porque Uxía y Nav hoy cantan en Salta y Resto, allí en Salta 755. Canciones de la lengua viajera. Van a estar como invitados especiales nada más y nada menos que Santiago Vázquez y Casiana Torres, así que la noche será completita. Te decía que Narf es un hombre de armar la valija y de salir a buscar mixturas musicales por todo el Mediterráneo, por el norte africano. Escucha cómo suena Afro Blues. Otra vez a lua ría tua imagen volta a mí. Vos satélite para comunicar, para comunicar, para comunicar. Sempre a man Hendrix Brown e Charles e algo de Afro Jazz. Non facía falta mais pra que o tempo fosse como bat. Outra vez a lua ria, bella idea, gromení. como un oasis para recuperar, recuperar, a recuperar, para recuperar. Retratos en pintar dos teus compañeros. Presentes para viaje, polo tempo, polo tempo, tempo, polo tempo. Un urso, dos apalaches, o chapéu dun espía, é un gato transparente que ri. Alerta hoy, página 12, que el juicio oral y público por los secuestros y las torturas sufridas por una veintena de trabajadores de Ford durante la última dictadura militar depende por estos días de la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. La causa, una de las pocas centradas en la participación civil en delitos de lesa humanidad y la que más cerca está de la instancia del debate oral, fue momentáneamente frenada por uno de los tres ex dirigentes de la compañía imputados en el expediente. Hace algunas semanas, y esto se supo ayer, el ex jefe de seguridad de Ford, Héctor Sivila, recurrió en queja a la Sala 1 de la Cámara y solicitó la nulidad de las elevaciones a juicio que lo ubican como responsable. Si bien la táctica es analizada por fuentes judiciales como, qué sé yo, una mera excusa que va a dilatar los tiempos, pero jamás a congelarlos definitivamente, bueno, ingresa esta historia en una suerte de compás de espera, buscando que se termine el signo político que hoy impera en la Argentina para que todo esto quede en el olvido. Y además, como esta causa podría llegar a ser una causa testigo frente a muchas otras que están esperando resolución, por ejemplo el caso Blaquier o por ejemplo el caso de la Mercedes-Benz, es fundamental que esto se detenga, fundamental. La diferencia entre Mercedes-Benz y Ford en el tema violaciones a los derechos humanos durante la dictadura tiene que ver con que Ford, yo te diría que perdió la causa antes de empezar, porque son tantos los testigos que vieron cómo se torturaba en los quinchos de la empresa, que realmente es increíble que a esta altura del partido no se haya hecho justicia a casi 40 años de aquello. Ford torturó en los quinchos, pero no pactó la desaparición de sus trabajadores con fuerzas de seguridad o el ejército. En cambio, Mercedes secuestró en la planta y en los domicilios de los trabajadores, a los que hoy son los 14 desaparecidos de la empresa, pero después los entregó al ejército y a las fuerzas de seguridad para que los desaparecieran. Esa es la gran diferencia entre una y otra historia. Por eso es que el caso Ford tiene demasiados testigos, no solamente los trabajadores que vieron, porque esto se hacía en el quincho de la planta de Pacheco, ahí se torturaba, los que vieron las sesiones de tortura, sino quienes la padecieron. En el caso de Mercedes, son otras historias las que hay que investigar. Y entre ellas, como siempre te contamos, a través de la gran investigación de la periodista alemana Gaby Weber, se tiene la hipótesis de que hay tres bebés de hijos de desaparecidos que fueron apropiados. ¿Por quién? Por la familia Castlekraut, que era la que comandaba la empresa. En quien era el gerente general y en su hermano habría tres chicos viviendo con ellos, apropiados y adoptados ilegalmente desde hace casi 40 años. Siempre hay que recordar que Mercedes-Benz por entonces donó aparatos de última generación de neonatología al hospital de Campo de Mayo. Y que esos tres nacimientos, aunque a ustedes les parezca mentira, porque esto forma parte de la causa que está dormida, pero que existe en el juzgado de San Martín, esas tres criaturas tuvieron lugar de nacimiento en su certificado a la dirección de Campo de Mayo. Así figuran en los papeles, en el expediente que duerme el sueño de los injustos, allí en los tribunales de San Martín. Bueno, historias que están entrelazadas, porque desde el punto de vista jurídico una puede llegar a movilizar a la otra. Lo cierto es que por ahora está frenada la causa Ford y algunos sueñan con que quede congelada para siempre. Cada 7:50 pasa algo. La noche ya desciende con su manto frío sobre mí. Ay, qué frío da, ay, qué frío da. Bastarían tus caricias para darme la alegría. Y entonces, 7:50. Y llega el viento, un viento frío. Como a las hojas, la esperanza que llevo es la vida. 7:50. Más allá. Título principal de Popular, otro caso Ángeles. Otra vez hallaron el cuerpo de una mujer en predio del Seamse. Paula Jiménez tenía 31 años. Cristina junto a Macri, ni pacto ni nada, solo sentido común. Busca bajar la presión, Sabela y el Mundial. El técnico se refirió a la lista de 23 que dio el lunes y también pidió mesura en las expectativas que despierta el equipo. Hoy en River, amistoso solo para ajustar. ¿Contra quién? Contra Trinidad y Tobago. Más fútbol en la etapa de Popular. Gallardo evalúa la lista de los que vuelven y apelará a juveniles para Bianchi. Boca tendrá un equipo muy competitivo. Otro dato que tiene que ver con el fútbol y que está en la etapa también de Popular, salió el fixture del torneo Transición. Boca debutará ante Newell's y River con Gimnasia. Empezará el 3 de agosto, terminará el 30 de noviembre y será la antesala del nuevo campeonato de 30 equipos que va a comenzar en febrero de 2015. Últimos dos datos en la primera plana de Popular. Real durísimo con Loli, usó a mi hija para engañarme. Y murió la cantante Virginia Luque. La tapa de Diario Popular en la mañana de este miércoles 4 de junio. Dato más importante en la primera plana de VAE, un reclamo de Moyano amenaza la distribución de alimentos y bebidas. El gremio de camioneros inició ayer la protesta en las plantas de varias empresas por un adicional para controlar la descarga. Se va a profundizar por el inicio de la discusión paritaria y se viene una especie de amenaza moyanista sobre la distribución de alimentos y bebidas. Gestamp volvió a producir tras el acuerdo con Esmata, cierran el nuevo pacto automotor con Brasilia, el Banco Central mantuvo tasas de 26,8% y un centenar de diputados británicos contra los fondos buitres y apoyando a la Argentina. Últimos dos datos políticos, Cristina definió de sentido común los acuerdos con Macri para inaugurar obras y Udú pidió al juez Lijo que adelante el llamado a indagatorias. La tapa del diario VAE. Vamos con el argentino a seis columnas. Cristina, esto es una obra en común. La presidenta encabezó junto al jefe de gobierno la apertura de la conexión de la autopista con la avenida Cantilo. Cuando yo dialogo es un pacto y cuando lo hace otro resulta que es dialoguista. Hablar en la cancha, un pedido de Alejandro Sabela. Proyecto para ver el Mundial en alta definición y sin recargos, un pedido del Cuervo Larroque para que algunos cables no se hagan los vivos. Vudú pidió al juez que adelante su indagatoria en el caso Chicone, otro hallazgo macabro en el predio del Seamse. Reconocieron un cadáver. Telefe suma un programa de entretenimientos, Escape Perfecto. Como en un fogón, Fito Páez cantó con Rafael Correa un tema de Sui Generis. ¿Qué más? El reactor nuclear de Atucha 2 generó su primera reacción. Y trasplantado, buena noticia, Marco recibió el alta un año después. Y el último dato tiene que ver con algo que siempre te planteamos, ¿no? OEA y ONU son como las damas rosadas de la política internacional, que tienen hermosos diagnósticos y que no cuentan con el peso político para que estos mismos diagnósticos, estas mismas hipótesis, finalmente se cumplan. OEA pide reducir la desigualdad. Mira, OEA pide reducir la desigualdad. Mira qué bien, qué interesante. Ahora, si ahí tenés a todos los países, por lo menos de la América toda. Bueno, muchachos, listo, a terminar con la desigualdad. Es una decisión política. O por lo menos, si la decisión política no nos garantiza la victoria, que nos garantice la pelea, que nos garantice la lucha. Bueno, vamos. ¿Cuál es el problema? Basta de diagnósticos. Vamos a tomar el toro por las astas, OEA. Si vos en tu seno tenés el acuerdo de todos los países miembros, ahí tenés a las tres Américas. Vamos para adelante. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué diagnósticos nada más? Bueno, son las damas rosadas de la política internacional. Noche Gallega tendremos hoy en Salta y Resto a las 9:30 de la noche, canciones de lengua viajera, Ushía y Narf, y van a estar como invitados nada más y nada menos que Santiago Vázquez, bomba de tiempo, o ex bomba de tiempo, y Casiana Torres, folclorista, mujer de Tierra del Fuego y una de las mejores cantantes del presente. Ushía es la canción bien de raíz gallega. Menino do Barrio Negro. Ay, o sol que vai nascendo, anda a ver o mar. Meninos vão correndo ver o sol chegar, ver o sol chegar. Menino sem condição, irmão de todos os nus, tira os olhos do chão, vem ver a luz. Menino do mal trajar, um novo dia lá vem. Só quem souber cantar virá também. Canção. Oi, bello sol que va naciendo. Anda a ver o mar, os meninos van correndo ver o sol secar, ver o sol secar. Se a te dá gosto cantar, se toda a terra sorri, quem te não há de amar, menino, a ti? Se não é fúria a razão, se toda a gente quiser, um dia has de aprender, acho que houver. Ver o sol chegar, ver o sol chegar, ver o sol chegar. Como hoy, pero de 1940, moría uno de los hombres más importantes de la historia política y económica de la Argentina. Porque hablar del general Enrique Mosconi no es hablar de un militar ingeniero más, es hablar de quien peleó a brazo partido, como te contábamos hace un rato, junto con el radicalismo, junto con el irigoyenismo, para que YPF sea realidad. ¿Por qué tuvo que pelear a brazo partido? Porque las oligarquías provinciales lo que buscaban era quedarse con la riqueza del subsuelo. Habían peleado por el federalismo durante tanto tiempo y en realidad eso era una batalla que no estaban dispuestos a dar. Digamos, las oligarquías no estaban en esa pelea. Las oligarquías siempre se quedaron cruzadas de brazos, a la espera de ver quién ganaba, apoyaban con guita a uno o a otro, depende la conveniencia de quienes estén en pugna para seguir sus negocios. Y el radicalismo se plantó y dijo, no, se trata de una riqueza extraordinaria, se trata de la palanca que mueve al mundo, esto no puede quedar en manos de una provincia, esto es riqueza federal. Y la batalla fue durísima, durísima en el Congreso de la Nación. Finalmente se impuso esa teoría que avalaban don Hipólito y Enrique Mosconi. Finalmente, aquella constitución de 1949 fue la que le dio fuerza a la idea de Mosconi de la nacionalización del petróleo. Que por supuesto tuvo en YPF su primer capítulo y después con fuerza de norma constitucional a partir de aquella Carta Magna del 49, que después la fusiladora del 55 partió en mil pedazos. Pero a recordarlo, y si vos no sabés de quién estamos hablando, que estas palabras sean un pequeño disparador para encontrarte con uno de los hombres fundamentales del siglo XX argentino. Un día como hoy, pero en 1940, moría el general Enrique Mosconi. Cada 7:50 pasa algo. Más allá. Un Neymar enojado en la tapa de Olé. El título es O Mais Silvados do Mundo. ¿Para qué querían el Mundial? Se pregunta Olé, irónico, ¿no? Brasil protesta, Silva su selección, que goleó 4-0 a Panamá, parece estar enojado y no feliz de organizar la Copa. Neymar mostró su jerarquía y le pidió paciencia a la gente. Y dice Olé, son desagradecidos. El otro dato de tapa, también ligado a Brasil 2014, cuenta que vamos a jugar sin miedo. En el Monumental, hoy ante Trinidad y Tobago, a Sabela le preocupa la salud más que el juego. Y sí, si observás la enorme cantidad de lesionados graves que se escaparon de la lista por recibir alguna patada indecente, alguna de esas que no están en el manual de la convivencia en una cancha de fútbol, cuando faltan un par de semanas para la Copa, y te da un poquito de miedo y empezás a replantearte, ¿para qué querés estos amistosos? ¿Para qué? Cuando estás a 15 días de la Copa, cuando venís de reclutar jugadores europeos que vienen de un promedio de 60 partidos, sumando copas internacionales y torneo local. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, se los va a exponer primero ante Trinidad y Tobago y después queda el partido con Eslovenia y a prender velas por todos lados, ¿eh? Porque la verdad que los datos que vienen de aquí, de allá y de todas partes son altamente preocupantes. Lesiones gravísimas, gravísimas, se han dado en los partidos amistosos en la previa de Brasil 2014. Tapa de ámbito financiero. Ámbito es el primero que habla de Capitanich en portada. El jefe de gabinete lleva a diputados los datos de pobreza. Informe mensual que va a defender acuerdo con Club de París. Punzante Cristina con Macri. Esto tiene que ver con el hecho de no hablar de pactos ni de acuerdos, solo de obras en conjunto. Inauguración de la extensión de la autopista Iria para salir rápidamente hacia General Paz y por supuesto tener de esa manera un acceso también rápido al oeste al norte y oeste de la ciudad de Buenos Aires, del límite con provincia, y también el acceso norte, o sea que te pueda subir rápidamente a la Panamericana si partís desde el centro buscando ese objetivo. Comienza a presionar reservas por el Mundial y energía, las claves del mercado de cambios. Y hay un recuadro muy importante que tiene que ver con lo que Ámbito viene denominando como el juicio del siglo desde hace varios días. Habrá dos documentos antibuitres del Congreso, como te contábamos antes, uno del oficialismo, el otro de la oposición, e inédito, el país recibe el apoyo de parlamentarios ingleses, y esto por supuesto tiene que ver con lo que te contábamos también hace un ratito. Es fundamental para que no se destruyan el statu quo de la economía del presente, como si fuera la demolición de un castillo de naipes, para que no se destruya toda la renegociación que se vino amasando y cocinando a fuego lento después, en los últimos tiempos en toda Europa. Si la Argentina acepta, vía decisión de la justicia norteamericana, el pago total a los fondos buitres, bueno, será toda Europa la que tendrá que renegociar. Y ahí, señores, se cae todo. Por eso es que aparece el apoyo de gente que en otras circunstancias no te estaría apoyando. Últimos dos datos de la etapa de Ámbito. Santa Cruz, PJ quiere extender su candidatura a gobernador, el polémico sistema de lemas y nuevo reclamo de la Corte al Gobierno por partidas para aumento a trabajadores judiciales. Dólar futuro y seguro por default suben por 16J, dato con el que cierra esa visión político-económica que tiene Ámbito financiero para entramar algunas cuestiones. Ámbito y su tapa del miércoles 4 de junio de 2014. Si estás comenzando a armar tu día, atento, paraguas a mano, hablan de lluvias por la mañana, por la tarde y por la noche. Mucho viento en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Sopla del norte a 27 kilómetros en la hora y es un dato a tener muy en cuenta, muy en cuenta. Humedad 69%, visibilidad óptima 10 kilómetros. ¿Qué va a pasar mañana? Buen tiempo y una máxima de 16. El viernes, buen tiempo, una máxima de 15. El sábado, otra vez buen tiempo y una máxima de 13 grados. Cantan esta noche Ushía y Narf, son gallegos, se presentan en Salta y Resto a partir de las 21:30. Narf, autobiografía. Flechos de luces de ciudades dormidas, escoito rezos nocturnos, pago sumas y restas de pasos verigosos. Busco, encontro, tropezo, tomo rutas, descanso, invento adivinas, cambio de emisora, quemo as pestanas contra luz do sol. Seco a retina, paso de largo, ameazo a miña sombra, cambio de posición, escribo nas paredes, boto a correr, pico na boca, invito a pasar. Tais al visco, figuras, solonche, luxo as mans con graxa, pintura, mudo de camisa, calculo os ángulos do zig-zag. Vos sabés que murió un 24 de junio de 1935, porque lo acompañaba a Carlitos en aquel fatídico vuelo que intentaba partir desde Medellín en el marco de una gira latinoamericana importantísima. Pero por ahí no recordás que nació un día como hoy, exactamente un día como hoy de 1900, en San Pablo, en Brasil, nacía Alfredo Lepera. Su familia estaba viajando de Europa a Buenos Aires y en virtud de una parturienta a punto de dar a luz, la familia se detuvo 2 meses en Brasil. Después llegó a la Argentina. El dato que por ahí también no tenés muy en cuenta para este tipo al que vos seguro tenés al ladito de Carlos Gardel como una suerte gran columna vertebral de su carrera, bueno, es muy interesante recordar que se conocieron 4 años antes de morir juntos en Medellín, nada más. La relación de los dos duró 4 años. A ver, Lepera era un periodista ligado al mundo del espectáculo, autor teatral, y en algún momento, como buen buscavida que era, aparece en París, ingresa a Artistas Unidos como traductor castellano de subtítulos para cine mudo, se empieza a mezclar con el cine norteamericano y lo conoce a Carlitos. Y a partir de ahí, él es fundamental para la etapa hollywoodense de Carlos Gardel. Empieza el tango canción con toda su fuerza como principal instrumento de las bandas de sonido de las películas de Gardel, y ahí Lepera tiene un rol fundamental. Pero es un dato que siempre es bueno recordar. Fueron nada más que 4 años juntos y les sirvió para abastecer de obras, pero bueno, de clasicazos a todo el tango, al tango del pasado, al tango del presente y al tango del futuro. Thank you. Hermosísima versión de Adrián Yáez y su piano para hacer El día que me quieras. Faltan 8 para las 7 de la mañana y es tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 6, 53 minutos, humedad 70%, temperatura 13 grados, 2 décimas. Jorge Capitanich brindará su cuarto informe de gestión en diputados. Desde las 11, el jefe de gabinete cumplirá con el artículo 101 de la Constitución, que lo obliga a concurrir al Congreso al menos una vez por mes para informar de la marcha del gobierno. Se espera que durante la sesión brinde detalles del acuerdo del gobierno con el Club de París, entre otros temas. Capitanich concurrió al Senado en dos oportunidades, el 12 de marzo y el 7 de mayo, y una a la Cámara Baja el pasado 3 de abril. Cristina Fernández y Mauricio Macri inauguraron juntos el nuevo tramo de la autopista Ilia. La presidenta consideró que hay que dejar las diferencias que surgen para poder lograr los objetivos y ratificó que no existe un pacto con el PRO, sino que se trata de sentido común. Por su parte, el jefe de gobierno porteño señaló la importancia de lograr trabajar en conjunto. El nuevo tramo de la autovía tiene 3 kilómetros y 4 carriles y va desde la avenida Sarmiento hasta el empalme con Cantilo. El Senado bonaerense buscará convertir en ley el proyecto que crea la Policía Comunal. La presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Cristina Fioramanti, se mostró confiada en que la iniciativa podría quedar aprobada. En tanto, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, adelantó que en la sesión los senadores de su partido votarán a favor. Amado Boudou pidió adelantar la indagatoria por el caso Chicone. El vicepresidente argumentó que el 15 de julio, fecha determinada por el juez Ariel Lijo, se encontrará en ejercicio de la presidencia por el viaje de Cristina Fernández a la reunión del BRICS. En un escrito que presentó en los tribunales de Comodoro Py, Boudou criticó el linchamiento mediático sobre su persona y recordó que siempre manifestó su plena e incondicional disposición a prestar declaración. El ministro de Trabajo bonaerense revocó la conciliación obligatoria en Gestamp. Es por entender que el conflicto pasó a ser pluripersonal y no por convenio colectivo. La medida fue calificada de insólita por los diputados del Frente de Izquierda, que la atribuyeron a presiones de ESMATA al servicio de la patronal extranjera. Patria Grande. Hay menos 8.000 damnificados por un fuerte temporal en Chile. Vientos y lluvias afectan al centro y sur del país trasandino. Unas 4.000 personas de diferentes localidades se encuentran aisladas por el aumento del caudal en varios ríos y canales. Pelota. Argentina se medirá en un amistoso frente a Trinidad y Tobago. Será a partir de las 19:15 en el estadio de River Plate, con Messi, Higuaín y Ángel Di María como titulares. En tanto, el sábado la selección se enfrentará a Eslovenia en La Plata. Ayer, el entrenador Alejandro Sabella manifestó que tuvo dudas a la hora de armar la lista de 23 y consideró que no corresponde comunicar los motivos por los que desafectó a Banega, Otamendi y Sosa. Humedad 70%, temperatura 13 grados, 2 décimas. Lucía Eisenschloss. 750 avanza. Derecho a la información. Seis horas 56 minutos. Te reitero el pronóstico del tiempo para hoy. Paraguas en Capital y Gran Buenos Aires. Lluvias, probabilidad de lluvias y lloviznas, chaparrones aislados. Mañana, tarde y noche, con una máxima de 15 grados. La actual, 14. La humedad, 69%. Sopla viento del norte a 27 kilómetros en la hora. Ese es otro de los datos a tener muy en cuenta para el día de hoy. Jueves, buen tiempo, 16 grados. Lo mismo el viernes con 15, lo mismo el sábado con 13 como máxima marca térmica. Última invitación para esta noche, última invitación para Salta y Resto, Salta al 700, 21:30. Habrá noche gallega allí en el escenario de Salta y Resto. Ullía y Narf, canciones de la lengua viajera, con invitados especialísimos como Santiago Vázquez y Casiana Torres. Cerramos, vamos con el puente para llegar a la patria transpirada, con Ullía y Ramo Verde. No te enamores, mi niña, do canto do verde gallo, porque robas alegrías los ojos dos enamorados. No cantes o verde gallo, que tú no sabes cantar, ten un requebro no medio, ni todos os saben dar. Oyo verde gallo, oyo sas tras tras, que irá meu amor, que vida me traes. Oyo verde gallo, oyo sus trus trus, o meu verde gallo foi o que no pus. Vai tú, vai tú, vai ela, vai tú pra casa dela, vai tú, vai tú, vai ela, vai tú pra casa, vai, vai tú, vai tú, vai ela, vai tú pra casa dela, vai tú, vai tú, vai ela, vai tú pra casa, vai. É do meu gosto, é da minha opinião, é da madeira mais fina da raiz do coração. É do meu gosto, é da minha opinião, é da madeira mais fina da raiz do coração. Vai tu, vai tu, vai ela, vai tu pra casa dela, vai tu, vai tu, vai ela, vai tu pra casa, vai. Vai tu, vai.